más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Pero qué bien vocalizamos, por favor, nos vino bien el receso. Sí. Re vocalizamos. ¿Cómo les va a todos los oyentes de Radio Vox acá en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia? Hola, chicas, ¿cómo les va? Fresquito, ¿no? Hoy es un día que no sé cómo contarlo o cómo descifrarlo. Mami, ¿en qué parecía sentido? Frío, no, me abrigué. No sabe. ¿En qué sentido? Tiene muchas cosas que hacer. ¿Sandrita? Sí, que dice, no sé cómo empezar a contar el día de hoy. Ah, no, pero parecía mucho frío, me abrigué, ahora tengo calor, ¿viste? No, yo te voy a contar una cosa. Y salimos y nos ese congelamos. Ese no sería el frío. ¿Esa es la sería edad? La edad. Esa, claro. Yo también a veces pensaba que el frío, ¿cómo cambió el clima? A veces, sí. De repente sube, frío, baja, de repente sube, baja. No, y era la menopausia. Pero no es, ¿viste? Yo no. Después me ubiqué y dije, no, el clima está correcto. Claro. Y uno me dice, pregunta, che, ¿ustedes tienen calor? No, hace frío. Después, che, ¿ustedes tienen frío? No, hace calor. Hace calor. Decís, estoy mal. Bueno, acá estamos en un nuevo programa, una nueva semana en el programa No Contaban con mi Astucia. Hoy tenemos de todo. Tenemos música, invitados, invitadas, entretenimientos. Juegos, juguetes. Todo. Juegos, jueguitos, todo sí. Tenemos, todo. Acá la gente está en un clima de holgorio. De holgorio. ¿Por qué se acerca? ¿Saben por qué? Se acerca el fin de largo y la gente festeja. Sí, y el Día del Niño. El Día del Niño, nuestro día. Bueno. Nuestro día. Damiancito, el pulpito, no sé, me está diciendo así con la mano levantada, como chao, que como el día del también. No, porque dijiste el día del hijo, chao. No, el día del niño. Se va Maxi, chao Maxi. Se va Maxi acá, el compañero chao, Maxi, de Rompiendo chao. Reglas. Lo dije bien, ¿no? Porque siempre rompiendo reglas, todo sí, menos reglas. Sí, rompiendo. ¿No? Bueno, se va Maxi de Rompiendo Reglas, así que ahora... Estamos nosotras. Esperamos compartir un programa lindo, sí. Divertido, ameno, agradable. Levantarle la temperatura a los quilmeños. ¿Sabés cómo la vamos todos, a levantar? No solamente a los quilmeños, a los argentinos. A todos. Sí. Tenemos invitadas especiales que ahora Sandrita nos va a decir quiénes son. Sí, tenemos la visita de Patricia Caparelli. Una ex concejal y precandidata concejal por Quilmes en la lista de Juntos. Bueno, ella nos va a estar diciendo su vida, contando su historia, contando sus proyectos, contando sus lo que piensa hacer. Todo eso en ratitos nada más, ¿no? Sí, en un rato, en un rato. En un ratito ya viene Patricia y nos cuenta todo lo bueno que van a hacer. Porque acá queremos cosas positivas, todos pum para arriba, que todo el mundo venga y nos diga de qué manera vamos a salir adelante nosotros. Muy bien. Estamos expectantes de todo eso. Sí, señora. Lo necesitamos muchísimo, muchísimo. Así que bueno, aparte de todo eso, tenemos la buena energía, la buena onda. ¿Algún chusmerío tienen? Es que está pasando de todo. De todo. Está... Púfate, arde la farándula. Tengo chusmerío de casa también, si querés, te doy. Pero, bueno, vamos a contar un poquito. Pero después, no sé si la gente le va a interesar. Y viste que siempre... Siempre le interesa algo. Y porque hay alguien que siempre coincide con lo que nos pasa Claro, que sí. Se siente identificada. Sí. Bueno, entonces uno nunca sabe. Si es solucionable, más, porque dale la solución, de paso. Tal cual. Lo que estamos exigiendo de los demás, demos nosotros también, ¿viste? Nos pasa esto y bueno, ¿y cómo salimos de este problema? Bueno. Y lo contamos. Y hay problemas, ¿eh? Miércoles y no hay problemas. Hay un montón de problemas. Yo creo que la gente no tiene, los tengo todos yo juntos. Pero en algún día voy a salir de los problemas. Claro. Con la buena energía de la gente, de la buena onda. De tu propia predisposición. De mi propia predisposición. ¿Hiciste los deberes vos, Andrita? Hice los deberes totalmente. Estoy esperando que me des la autorización. Yo te doy toda la autorización. Bueno. Vos, Andrita, hiciste todos tus deberes con todas tus... Y yo algo hice. Sí. Algo. Ah, bueno. No tengo ni tiempo ya para hacer. Un 6. A Sandrita, un 6. Bueno. Hago deberes para todos lados, entonces. Como vos dijiste, después de este receso, o sea, este descansito de un viernes que no estuvimos, venimos con todo. ¿Vos qué dijiste? Yo arremetamos, dije, chicas. Bueno. Arremetamos que hoy la rompemos. Ay, qué frío, dijo. Qué frío. Sí. Bueno, pero como empezamos con todo y tenemos mucho frío, y bueno, sacamos todo. Ahora vamos a la tanda. Dale, Dami, mandá lo que tengas ahí, que yo no sé qué es. Yes, that's right. Red. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Muy bien, y acá estamos de nuevo en esta segunda tandita. No contaban con mi astucia. Son exactamente las 16 y 10 pasadita. Y estamos acá comenzando este programa con buena onda, con buena energía. Y ya lo dije, ¿para qué vuelvo a decir tantas cosas de lo mismo, no? Para reafirmar. Para reafirmar que estamos con buena onda. Claro. Bueno, les contamos que en el día de hoy tenemos un programa que es como un programa ping-pong. Ajá. Como un popurrí de cosas. Yo te la paso, vos me la devolves. Claro, sí, así, exactamente. ¿Cómo, viste? Vos ¿viste? La pasás de vuelo. Sí. Hoy no quiero dejar de dedicarle este programa a una persona que para mí, en mi vida, fue muy especial. Epa. Sí, sí, sí. Recién vos me lo nombraste, yo no sabía realmente. Ah, sí. Así que hoy le dedicamos el programa a Carlitos Balá, porque es el cumpleaños. Sí. ¿Cuántos años cumple Carlitos? 97. Muy. Todos dicen 96, pero ¿96? ¿96? Sí. ¿97? Sí. A ver, vos tenés la rompiendo posta. Reglas, una oyente dijo 96, pero a ver, vos Panam dijo 97. Panam. Y sí, Panam dijo 97. ¿No? Sí, hoy lo presentaba con 97 años en un programa de la mañana, así que... Y qué bien que está. Sí, no, 96, 97, bueno, el chicos, igual, hay que festejarlo. Sí. Da lo mismo, hay que festejarlo chicas, igual. Hay que festejarlo, así y, que de acá un beso acá. Sí, a lo importante Balac, es que está bien. Seguimos cumpliendo años. Claro, y bien. Y bien, y lúcido, bien, y lúcido. Y con alegría, sí. Con alegría. ¿Alguna lo canción que vos recuerdes de Carlitos Balá? Después no, le vamos a pasar, porque es el día del niño el domingo también. Bueno, tengo Angueto. Angueto, quédate quieto. Sí. Pero no me acuerdo toda la letra. Sí, la de la apertura. Que ay, a mí me gustaba la de la de la carrindanga. Ah, claro, vos te gustaba. Me compré una carrindanga, año 22. Bueno, ella se acuerda. Al principio baila pachanga, pero qué motor. Cuando la saco a pasear, y ahí ya me olvidé, la memoria no me da. Claro. Hasta sacándola a pasear llegué. Después no sé a dónde la llevé. Pero está buena. Sí, está pero buena. Porque vos también tenés una historia así de carrindanga. Sí, olvídate, sí, sí, sí. Te sí. Sentías bueno, identificada, capaz que cantabas en ese momento. Estamos en semanas realmente... Movilizantes. Movilizantes, ¿verdad? Sí. Movilizantes en cuanto a clima, en cuanto al sí. Clima, por ejemplo, yo que lo vivo, soy docente, lo vivo muy de cerca. Aprovecho para decir que, si Dios quiere, hicimos la danza de la macumba de la lluvia y de la... termómetro y de todo, sí. Para ver si el martes podemos dar clase. Entonces, bueno, los tuve a todos los preceptores ahí bailando toda la tarde. Tenés que poner una cruz de sal. Sí, todo. Hice todo, los puse, hice todo. Mm. Si Dios quiere, si el tiempo nos da bolilla, porque el consejo nada. Entonces, apelé al tiempo. Bueno, vamos a empezar con los reclamos. Ya vamos a tener el tiempo, la oportunidad el tiempo está bueno. El tiempo nos acompaña. Sí, sí, bueno, entonces yo dije tiempito, sea solidario, a ver si se baja un poco la temperatura. Claro. Así que bueno, si Dios quiere, pero vamos a empezar. Se debe a algo. ¿Cómo? Es decir, el problema de que no hayan estado sí, en clase no se debe gas, a algo, que sí, no hay no gas. Gas sí, claro, no por eso. Gas. Otros colegios sí. Han tenido. Sí, otros colegios. Otros colegios sin gas también han tenido clase, pero hay que ver, en estas cuestiones hay que ver cómo está distribuida la escuela. Claro. Yo les comento cómo nos pasó a nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, sí, la primaria que compartimos dio clase, pero ¿por qué? Cuando yo realmente bajo, que yo estoy arriba en el piso segundo, cuando bajo a la primaria, ahí me doy cuenta que la primaria está más templada. ¿Por qué? Empecé a preguntar, digo, ¿por qué la primaria más templada sin gas y yo que me estoy es una heladera? Porque ustedes le dan el calor. Claro, porque nosotros estamos arriba a toda la intemperie. Entonces, claro. La primaria está más templadita. Está aunque contenida. Parezca que no, sí, saben sí, que sí. Con los cuerpos de ustedes. Exactamente, está contenida. El lunes que hicimos, intentamos dar clase y a las 9:30, 10 de la mañana, dije, miré la cara de los pobres chicos y, que los, y los docentes que estaban... así congelados, y dije, no, chicos, llamen que los vengan a buscar. Están moraditos los chicos. Sí. Algo le está pasando, no sé qué les pasa. No se están moviendo. Bueno, entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, dimos otra vez estas benditas clases virtuales y nada. Por eso le decía lo de la danza de la lluvia, que aparentemente va a mermar un poquito el frío, así que apelamos a eso. Pero moviliza. No sé cómo, si tienen novedades para la aparentemente semana que viene. Va a estar. No. Bueno, miren, yo les digo que esto del clima. ¿Cuándo? ¿Frío? Y a partir del martes. Dice ¿otra que vez? ¿Llueve? Sí, mami, sí. Llueve, bueno, no importa, que pero la lluvia no le tengo. Y pero tampoco te viene, ¿no? Sí. Bueno, sí, es verdad, pero ¿saben qué? El problema fue que después de la lluvia cambió el clima. El clima, vez, exactamente. Porque entonces, nosotros hemos dado clases cambió? Con 10 grados claro. y 9, pero templaditos. Y los pibes me venían en remera. Sí. Yo, chicos, por favor, pónganse, abríguense, pónganse algo. Claro. Y ellos venían todos, ¿sí? Y hacía 9 grados. Claro. Pero era otra sensación térmica. Así sí. que, bueno, nada. Porque el solcito, de los, el ponchito de los pobres, el solcito. Si bueno, no está, perdón, acá ¿viste? Me están mostrando que va a haber un sol hermoso el martes. Muy bueno. Bien. Bueno. Muy bien, Pulpito, por estar siempre ahí. Perfecto. Claro, siempre atento. No, siempre atento a la corrección. De, siempre sí, atento. Siempre atento. Hay que corregir. Ay, bueno, está no, bien, sí. Estamos acá al lado no de está que nos corrija. Mira, no sé vos, pero yo me estoy... No hacemos los deberes como corresponden. Yo no, estoy no especializando... Perdón, operador. Perdón. Yo, aparte de usted tiene de docente, razón. Me estoy especializando en clima. Y, sí, sea, y no quedó a otra la vez. Mañana veo, viste, me pongo el televisor, yo saco el dedo en el patio y Matías veo para dónde Bertolotti, viene el viento. La otra, claro. todo. Entonces trato, ya soy, puse yo la chica del clima. Me faltaría el físico nada más, vieron que todas las del clima. Sí. No sé, me faltaría el físico porque, obvio, les gano por varios cuerpos. Claro. Pero no importa. Bueno, aparte de esto, estamos movilizados porque hay un cachengue en todos lados, sí. La gente no tiene un peso, hay gente que se va a la costa, me dijeron que empiezan los bailes. ¡Wow! ¡Mamita! Pero viste que hay contradicciones, porque por momentos te dice. Eso es una contradicción. Se viene, claro, porque te dice, se viene la tercera ola y sí. De golpe y por con la ola. ¿Cómo irían ustedes al baile con barbijo? Pénganse a pensar. Yo me lo voy bajando de a poquito. Yo me lo voy bajando. La minifalda de barbijo. Todos los que hemos... ¿Alguna, viste? Todos los que hemos trabajado y hemos ido al baile sabemos que... ¿Cuánto puede durar un barbijo adentro del baile? ¿Cómo trabajado y hemos ido al baile? No, yo la verdad que no hemos trabajado con adolescentes, quizás. Ah, vamos. ¿Cuánto puede durar un barbijo adentro de un baile? ¿Qué iba al baile? No, si trabajaba en el baile. Tarjetera, era, no sé, volantera, no sé. En Sumun. No, ¿cómo es esto? Lo que dura, ¿qué? El barbijo puesto, qué sé yo, no sé. Y un beso. Nada, chica. Claro. El adolescente en el baile con el barbijo. Ay. ¿A quién se lo van a hacer con...? Por favor, no, eso no. No sabía que volvían los bailes. Bueno, a mí me tiraron esa data, no sé si será eso. Me lo tiró una señora que vino hoy a la escuela. Ah, yo pensé que eran los chicos. Y yo dije, ¿te lo dicen para qué? No, los chicos. Por eso digo, yo... aparte no lo escuché yo. Sí, yo lo escuché. No, yo tampoco. Bueno, capaz que estoy esto como lo de clima, ¿viste? No, clima, no sabemos dónde bueno, lo escuchaste. Eso, como yo, no está sé el revuelo que hay de las elecciones que uno se tira con esto, el otro se tira con otro. Papa, verdura, cebolla, batata, todo. Que hace el mundo. Un año hiciste una fiesta y. Y a mí no me invitaste. No, pero viste el revuelo que hubo. Y no me invitaste. Bueno, no. Sí, no, gravísimo. Está mal. Esto está mal. Olvídate. Plena cuarentena. Sí, está mal. No, y aparte, siempre como lo que decimos, ¿viste? Claro, lo que hablamos haz lo que yo digo pero no lo que yo hago exigí ciertas cosas totalmente. Y después totalmente ejemplos sí. Obviamente que un montón de gente se ha metido la pata, pero bueno, tenés que dar el ejemplo. Y si yo no estoy en ese montón de gente, yo me he cuidado obviamente ya sé, pero que creo que nosotras nos portamos bien y todos los días, pero acá capaz que no lo tomamos nosotras tan jodido todo, pero aunque es jodido el tema, pero sí. La cuestión no, pero es esta, las personas con pero, y no reunirnos. Bueno, ¿sí? Pero cumplimos y así todo estamos tranquilas, pero hay personas que pobres, las que perdieron algún pariente, que no se pudieron despedir, situaciones como otras chicas, o las que lo llevaron preso porque gente o multas, que tuvo que pagar multas sí, altas. Hablando de lo llevaron preso y de multas altas, escuché, esto sí es posta, que quiero decir sí, de buena fuente. Sí, de vos buena tenés fuente. Que decir Pirex. De buena fuente. Mi informante, como dicen. Mi informante, Pilincho. ¿Te acuerdas que Nimo era el que tenía su asesor Pilincho? Ah, no sí, me acuerdo. Sí, ¿qué época Pilincho? Sí, no sé, bueno. Era en la época. Y que yo era muy chiquita, pero tengo buena memoria. Bueno, que Maru Botana, viste que estuvo de viaje, sí. Qué sé. Después, bueno. Chupando el hielo. El hielo creo que lo había chupado antes, no me acuerdo. La cuestión es que después también se habló de que había estado varada en un castillo. Yo también me quiero varar así. Claro, es un castillo espectacular. Bueno, sí, yo me quiero varar por eso, pero bueno, no podía volver, entonces se quedó en ese castillo. Bueno, bárbaro. La cuestión es que llegó el momento que pudo volver. Ajá. ¿Y qué hizo? La ¿qué hizo? Hizo para casa. Ah, está bien. Claro. Están dos días de castillo y claro. Necesitaba y volver a su casa. Y entonces le dice, no, mamá, tenías que hacer 4 días en un hotel. Que vos pagaras, después otros 3 días en tu casa. Y entonces llegué, pero nosotros estábamos todos juntos en casa. Y sí, pero entonces de la misma manera te puede contestar cualquiera. Y si yo me vine a mi casa. Claro, y bueno. Lo que pasa es que no le había quedado para el hotel. Había gastado todo. Claro, en el castillo. En el castillo. Claro. No pudo, no le dio. Eso realmente, bueno, esos privilegios que vos decís, ¿por qué no tiene cierta gente y cierta gente no puede? No lo tiene el privilegio porque ahora tiene que pagar una multa, creo que como 4 millones o algo así. Pero el tema es que... Le hubiera convenido ir más al hotel. Sí, tal cual. Bueno, igual son un montón, así que... Sí. No sé si no habrá sacado números y dijo más, sí, pago la multa. Pago la multa. ¿Cuántas habitaciones necesitaba Maru Botana? Y no sé. Tiene como 10 hijos, 11. Sí, pero ¿cuántos no, tiene? Para... sí, 7, 8 tiene. 7, 8, bueno, sí. Bueno, pero los agrupa. No. Hace dos grupos, dos bueno, burbujas. Por eso. Por eso le digo, tenemos de todo. Y no son privilegios, ya te digo. No. La multa la tiene que pagar, o sea, no pagarla sería un privilegio. Y la tiene que pagar. A lo que voy es, ¿por qué hace esa evaluación de que, yo lo hago así? Viste que cada uno diga, ay, sí. Bueno, yo me vine a mi casa. No. Tranquila no hay un paréntesis en su casa, para vos. Tranquila en su lugar. Bueno, la verdad que es... Maru Botana, no te bancamos en esta, la verdad que no. Claro, no. Tenías que haber hecho las cosas como corresponden, ir al hotel como corresponde, quedarte como corresponde, porque estas cosas, la verdad que nos hacen mal. Claro, y ponerte en el común de la gente. Yo hago lo que corresponde. Y de paso, ya que te estamos hablando a vos y que te estamos diciendo que no te bancamos, para bancarte, ¿nos podrías mandar algo? Claro, si querés que revirtamos esta situación. Opinión. Claro, nos podés mandar algo, sí. ¿Qué, algo, qué podemos pedir? ¿Un rogel? A mí que me mande lo que quiera. Bueno, total, todo lo que hace. Todo viene bien, no hay nada. Bueno, así que bueno, tenemos chimentos de toda. La farándula está clara. Ahí tenemos Canigia, Alex Canigia, su mujer, todo, tenemos todo. Bueno. Así que bueno, no sé, si vos querés mandar, hiciste los deberes, si querés mandar algo, lo podés mandar. Dos temitas. Sí, dos temitas. Me olvide de ti. Oh no.

Radio Box 102.9. Y acá estamos otra vez nuevamente en uno de los bloques de No Contaban con mi Astucia, acá en un nuevo programa que tenemos de 16 a 18. Y señoras y señores, nosotros tenemos todos los viernes invitadas especiales, invitadas sorpresas, invitadas de todo tipo. Bueno, hoy también tenemos invitadas. Hoy tenemos invitadas especiales, no especialísimas. Especialísima, que nos van a hablar de todo, pero bueno, qué mejor que para presentarlas las presente su amiga, ¿verdad? Bueno, bueno. La que la trajo. La que la invitó. Bueno, tenemos el lujo hoy de que nos acompañe, sí, la doctora Patricia Caparelli. Bueno, un gusto, Patricia, que vengas. Yo... La verdad que es un honor tenerte y bueno, a charlar y conocerte más. Quiero que la gente te conozca, bueno. que sepan cómo hiciste tu carrera, de dónde saliste, de cómo llegaste a lo que llegamos y después nos contás todo, tus ideas, a qué te postulás. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por haberme invitado. Un saludo también a nuestro operador y un saludo muy, muy, muy grande a todos los oyentes. Bueno, sí, les agradezco la invitación. Estoy muy contenta de estar con mujeres. Porque sí, he ido a muchos programas donde siempre los que conducían eran hombres. Nosotros acá somos un programa de mujeres. Sí. Acá no le permitimos, no le damos calce. Igualmente, como después voy a hablar que soy precandidata, tengo que hablar para todo, los hombres todo, también. Todo. Sí. No hay problema, no hay problema. Realmente hoy vine yo, me iba a acompañar Gabriela Gómez Bartoli, que es nuestra precandidata también a consejera escolar, pero se nos enfermó. Oh, con lo ¿qué cual, le pasó? Ayer tuvimos una recorrida por distintos negocios de Quilmes, locales, que hacía realmente mucho frío, ya comió, el frío le cayó totalmente mal la comida y bueno, hoy está en casa. Yo te digo que el frío ha hecho estragos. No, pero es tremendo. Porque es tremendo, sí, es tremendo. O sea, realmente hoy que estamos nosotros mucho en la calle, nos damos cuenta que este invierno me parece está que crudo, mucho sí, más está crudo que otros sí inviernos. Y es una lástima, porque vos fíjate que en el tiempo que estamos pasando un poquito, donde bueno, quizás la gente no tiene los recursos ni las condiciones como para poder calefaccionarse bien, como sí para estar te bien abrigadito. No hay plata para campera. Chicas, una campera. Una, claro, te iba a decir una campera eso. te la si te tenés que renovar la campera, sí, sonaste. Carísima. Justamente el invierno nos pega crudo. Pero bueno, yo creo que vamos a salir airosos y adelante. Sí, le damos duro. Contame, Patricia, sí. ¿Sos de Quilmes vos? Sí, nací hace algunos años. Sí, no lo digas, porque las mujeres somos nací todas jóvenes. Sí, acá en este programa somos todas jóvenes. Bueno, muy bien. Mujeres y chumas. Sí. Acá somos todas. En Quilmes. De 30 para abajo. Muy bien, sí. Se nos nota. Sí, ¿viste? Nota. Lo mismo iba a decirte yo a vos, pero dije no, porque va a pensar que te estoy tirando flores, ¿no? Pero debe ver, todas de 30 para abajo. Bueno, no, sí, nací hace casi 60 años en Quilmes. Soy abogada, viuda, hace muchos años que soy viuda, o sea que, bueno, tengo dos hijas a las cuales crié, llevé adelante mi hogar sola. Y la verdad que hoy son mi orgullo y mis nietas ni les cuento. ¿Y qué te parece? ¿Todas mujeres? Todas somos mujeres. Ah, bueno, claro. ¿A dónde va a poner el hombre? En ningún lado. Está bien. Olvídate. ¿Dónde va a poner una? No hay cabida. A ver, déjame adivinar. El apellido es bien italiano. Bien Tano. Bien Tano. Mis abuelos vinieron de Italia, ¿sí? Mi padre no y yo tampoco, pero bueno, mis abuelos vinieron de Italia. Mi padre fue un viejo médico de Quilmes que desgraciadamente falleció el año pasado. No de COVID, pero justo sí durante el COVID. Por eso hoy realmente, y permítame, yo las escuché cuando llegué que estaban hablando de ese tema. De Maru y de Maru Botana. Botana, sí. Y la verdad que cuando hoy veía las fotos de julio del año pasado del presidente, me indignaba. Mi padre es un viejo médico de Quilmes, ha estado en todas las instituciones de bien público. Y cuando se fue éramos cinco personas los que lo estábamos acompañando. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que uno, en el momento tan crítico como los que había, donde estamos en plenas medidas de aislamiento, donde teníamos que estar con barbijo, teníamos que estar aislados, no podíamos salir a la calle más que para hacer una compra en una farmacia o una compra en un supermercado, no podíamos ir a trabajar. Los abogados, que es lo que a mí me toca muy de cerca, estuvimos 7 meses sin trabajar. Entonces... Sí, porque se reincorporaron ahora, ¿no? No, incluso... el año pasado, pero bastante, se fue alrededor del mes de pleno noviembre, octubre, noviembre. Igualmente mantenemos la virtualidad muchísimo, porque obviamente ya los juzgados, ¿no se escucha bien? No, sí, pero mantenemos. Ya los juzgados no se puede ir espontáneamente, sino que tenemos que pedir turno. Sí, eso es verdad. Entonces, todo esto lo vivimos nosotros y ellos en pleno julio del 2020 tienen el tupé de hacer una fiesta. Pero no solo el tupé de hacer una fiesta, no había un barbijo, no había un aislado. O sea, parece que son impunes porque están en el poder. Y yo creo que uno está en el poder no para ser impune, sino para trabajar por y para la gente. Por lo menos desde mi punto de vista. Y dar el ejemplo de lo que estás pidiendo. Claro, era lo que hablábamos recién. Estás diciendo, hay que hacer esto, bueno. Lo que mostrar decimos lo que hay que hacerlo, claro. Mostrar cómo se hacen las cosas. O lo que se exige que se cumpla, esa es la historia, porque le exigís al otro y el ejemplo no lo das. ¿Qué te parece a vos si mañana, por la variante Delta, nos toman una medida restrictiva que no podemos salir de casa? Olvídate que no le van a... La gente, ¿qué va a decir? Va a decir. Nadie va a cumplir, como está pasando. No le cumple, no le creen. No le van a creer. Entonces creo que realmente, bueno, y esto fue al margen porque estábamos hablando y yo quería decirles mi tocamos el tema. Sí, tocamos el tema. Aparte que, bueno, que hablábamos, nosotros, aparte de ese tema, decíamos el tema de que, bueno, los cuidados que tiene tener todos los ciudadanos, no ciudadanos VIC, ciudadanos segunda, ciudadanos tercera, ciudadanos cuarta. No, tenés que quedarte en un hotel y tenés que quedarte en un hotel. Llame a Juan Pérez, Benito, no sé, García o lo que fuera. Tenés que cumplir lo que te dicen. Porque si no, parece que cualquiera hace cualquier cosa. Somos todos iguales ante la ley, ¿no? Tenemos los mismos derechos. Claro, entonces como que uno se indigna ante estas cuestiones, ¿no? Porque vos decís, bueno, mira, ahora justamente hablábamos con ellas, a nosotros nos toca muy de cerca el tema de los protocolos y un montón de cuestiones. Vos decís, abren los bailes. Y ella me dice, no, sí, a mí me lo dieron de buena fuente. Y digo, bueno, uno ya es como que se pierde en lo verídico y en lo que lo real, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque vos decís, bueno, entonces, ¿dónde estoy parado? ¿De qué lado me paro? ¿Del lado que, bueno, que ya está, me relajo, no hago más nada, total, de todo el mundo? ¿O realmente me sigo cuidando porque tengo familia, porque tengo padres grandes, porque la gente es como que está, no sabe bien qué hacer? Sí. Uno habla con el cotidiano de la gente y la gente te expresa, a veces, la verdad que no se entiende mucho en qué parte o en qué fase o en qué parte del protocolo estamos. Sí, mucha gente está perdida. No sabe qué se puede, qué no se puede, cuántas personas al aire libre, cuántas personas no. En lugar cerrado. Sí. Las personas adentro de tu casa son 20, las que se pueden adentro de tu casa con las ventanas abiertas. ¿Y el baile? Entonces, ahí me perdí. Ya no tengo poder de raciocinio ahí. Entonces, bueno, eso habría que ir ordenando. Claro. Eso yo creo que tienen que ordenar sí o sí, porque, bueno, se trata de... Y después se pierde, porque de acuerdo a los municipios también, ¿no? También. Obviamente. Cada uno va tomando gobernaciones o municipios, van tomando distintas medidas. Entonces, también las personas se... pierden el control. Está bien, entre lo que claro, está provincia. Por eso, sí. Y bueno, contame un poquito, ¿a qué escuela fuiste? ¿En el día de hoy? No. También, después contanos. Si vos querés. Ya vamos a llegar. Yo fui al Colegio San José de Quilmes. De chiquitita, digamos, ayer. Colegio San José de Quilmes. San José. Primer grado lo hice en otra escuela, que fue la escuela número 7 de Quilmes. Sí, hermosa escuela. Hermosa escuela, y aparte, bueno, en ese momento mi tío era el director, entonces, bueno. ¿Querés decir quién es? Sí, Eliseo Caparelli. Ah, sí, Eliseo Caparelli. Mi tío, el hermano de mi padre. Y entonces, bueno. Tiene la escuela cuando entras. Tiene un cuadro. Sí, tiene además un hay un colegio en la Florida, que un jardín que lleva su nombre. Mira. y una escuela que le pusieron un aula, creo el nombre. Ah, de, mira. Porque fue la escuela que él creó. Ah, mira. O sea, él creó esa escuela en el garage. Mira, de una casa. Miren. Fue la primera escuela que tuvo la Florida. Bueno, y hoy le decimos, claro, y hoy está en la calle Alberdi. Oh, ¿eh? La escuela 7. Yo vivía en el centro, claro, tres cuadras, sí. Y fui el primer grado de la escuela 7 y después, bueno, no, ya después directamente fui al Colegio San José, egresé del San José, estudié después primario y secundario, después estudié abogacía en la Universidad del Salvador y, bueno, hace muchos años que ejerzo la profesión, claro. Me casé. Como ya les conté. ¿Siempre Quilmes, Patricia? Sí, un periodo de tiempo que no viví en Capital. No, no, un periodo de tiempo que viví en el interior, dos años. Pero ¿a dónde viviste? En Neuquén. Ah, qué lindo. Yo viví muy, no cerca, pero bueno, sufrí el frío en Chubut. Ah, bueno, bien. Sí, realmente no en la ciudad de Neuquén, sino en Zapala. Ah, ¿sí? Pero bueno, ahí viví dos años. Y después, bueno, volví al terruño, digamos, claro, de la patria chica. Sí. Volví a Quilmes y, bueno, tuve obviamente la desgracia de que mi marido, cuando yo era muy joven y mis hijas muy pequeñas, falleció. Así que tuve que ser mamá y papá. ¿De qué falleció, Patricia? Mira, llegó del trabajo, me dice, ay, no me siento bien. Me voy a duchar para ir al médico y se cayó muerto. Oh. Así que, bueno, fue una... Algún paro cardíaco, claro. Sí. Fue un shock grandísimo. ¿Qué te parece? Pero bueno, eso me dio fuerza. Tenía dos hijas muy pequeñas con las cuales tenía que seguir adelante. Totalmente. Así que bueno, fui mamá y papá y bueno, siempre con la idea de lo siguiente, ¿no? Que creo que todas las mujeres que estamos solas lo tenemos. Bueno, que terminen el primario, porque todavía no habían terminado el primario cuando murió el papá. Después, bueno, que termine el secundario. Que estudian. Porque por lo menos ya tienen el secundario. Sí, si bien totalmente. Yo tengo una familia muy contenedora, que seguramente si algo me pasaba a mí, iban a pensar en ellas. Igualmente es uno, ¿no? ¿Qué te parece? Después, bueno, la universidad. Que estudien la universidad, por lo menos hasta que se reciban. Y ya hay uno... Un poco se afloja porque ya tienen los medios como para seguir adelante. Después que se casen o que formen una familia. Una familia linda. Bueno, gracias a Dios son maravillosas. Una es abogada, la otra es economista. Mira qué lindo. Tengo una familia hermosa con tres nietas que son... Un sol. Lo más. Claro. Lo más. Me pueden. ¿Edades de las nietas? La más chiquita tiene 5. La de otra tiene 6 y la más grande tiene 9. Y ya me puede. Claro, ¿qué te parece? Lo que quieren con la abuela. Lo que quieren. Miren, la casa, entonces empiezan a desordenar y tirar todo. Porque bueno, cuando desde chiquitas y la madre les dice, no hagan eso. Ay, deja. En la casa, la abuela, lo que sí. Quiera. Claro, claro. Después la abuela ordena. Después ordenamos. ¿Sí? Claro, claro. Así que bueno. Bueno, nada. Así que tu vida la has transitado prácticamente en Quilmes. Toda. Toda, no. Desde que nací. Prácticamente no, toda. Toda. Y decime, en tu adolescencia, ese Quilmes, ¿cómo era? Bueno, no. A ver, era un Quilmes donde, por ejemplo, íbamos cuando íbamos al colegio, era el momento de hacer los bailes estudiantiles, los hacíamos en la Cámara de Comercio de Bernal, íbamos todos a bailar, éramos todos amigos, yo iba al San José, por supuesto, nuestros amigos eran los chicos que iban al Don Bosco, claro. A la escuela de Bernal. Bueno, y amistades un montón, y la verdad que un Quilmes tan distinto, yo siempre les digo que me acuerdo cuando... Yo iba a Rivadavia. Claro, la peatonal. Yo, la verdad, les voy a contar una cosa. Yo, en el gobierno de Gutiérrez, sí. Que no coincidí nunca con lo que hizo, obviamente, pero yo creí que eso había sido malo, pero siempre hay algo que puede ser peor, ¿no? Sí. Lo actual. Sí. O sea, uno nunca sabe hasta dónde, ¿no? Llega. Termina la admiración. Exacto. Entonces, yo creí que eso era lo peor que nos podía pasar, pero creo que hoy estamos peor. Un día me paro. ¿Se acuerdan cuando empezó a arreglar, entre comillas, la peatonal? Arreglar la peatonal. Un día me paré en el medio de Rivadavia y me miraba la gente y me puse a llorar. Se me caían las lágrimas de ver lo que era Quilmes en ese momento. Lo que era Rivadavia. La cambió. La verdad la dejó espantosa. Yo siempre digo que quedó espantosa, muy mal hecha. Muy mal hecha la construcción de la calle. Claro, porque había puesto, viste, había cambiado. Los adoquines. Un desastre. Y yo amo Quilmes. Sí, yo me acuerdo ese día que me puse a llorar y me acordé, y yo lo recuerdo siempre, cuando Quilmes no era peatonal, cuando íbamos a hacer la vuelta del perro a Quilmes, como todo pueblo, porque bueno, hace 60 años Quilmes era una ciudad importante, pero con un corazón de pueblo, ¿no? Entonces estacionábamos el auto, obviamente mi papá era el doctor, así que lo venían a saludar todos, íbamos caminando por Rivadavia, era otro Quilmes, ¿no? Obviamente hay que aggiornarse, hoy es otro mundo, hoy es otra historia, creo que eso queda en los recuerdos y en el corazón, pero hoy tenemos que aggiornarnos, sí, a la realidad, y bueno, tratar en esta realidad de estar lo mejor posible, ¿no? Y Quilmes hoy es una ciudad importante. Ahora, una importante ciudad que se ha visto degradada durante, como yo digo, los 8 años de Gutiérrez, que por ahí pudimos dar un salto en el gobierno, sí, de Molina, y que nuevamente decaemos ahora, ¿no? Así que tenemos que trabajar por un Quilmes mejor. Totalmente, por un Quilmes distinto, un Quilmes posible, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es mi historia, ¿no? Y Quilmes era así. Y hoy estoy contenta de vivir en Quilmes. Yo veo que hay muchos que dicen, bueno, yo me voy al country, yo me voy... No, no, yo amo a Quilmes, pero lo amo en serio. Y porque tu trabajo, tu vida, todo es todo, acá. Es todo, es acá. Todo. Es un lugar de pertenencia. Claro. Todos tenemos un lugar de pertenencia. Claro. Por ejemplo, chica, y llegaste, claro, a poner el estudio también en Quilmes. Por supuesto, sí. Bien en Quilmes, en el y a trabajar. Bien en el centro. Bien en el centro. Y en esa época de adolescente, ¿qué música te gustaba? ¿Qué escuchabas? Mira que la vamos a pedir. ¿Eh? Sí. ¿Qué te gusta? No, ¿te gusta? Pero me gusta algo que te gusta. La música. Hoy Luis Miguel, en ese momento Sam. Te iba a decir Sas. Capaz que escuchabas cuando ibas a bailar. No, ese Sas lo escuchaba vos sola. Vos sola escuchabas Sas. Pero era mi época. Muy romántica. ¿Qué cantabas Sas con el tira, estira para arriba? No. Te pones a ver qué dijo Luis Miguel también. Dijo Luis Miguel. No, que se escucha. Bueno, y de todas esas, bueno, elegí. Nosotros te vamos a pasar la que más te guste. O Luis Miguel. De Luis Miguel, solo cualquiera le gusta. Cualquiera, manda cualquiera. Manda lo que quieras, pulpito. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti. Para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Castigo! Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. ¡Será! Cuando yo te conocí, ¿cómo lo podré olvidar? Con tu cuerpo y actitud, eres espectacular. Por lo bien que te ves. Mujer, tienes ese volvemos y acá estamos en una nueva tercera. Sí, te dimos el gusto. Le pusimos a Sandro y le pusimos a Luis Miguel. Sandro, ¿qué le pusimos de Sandro? Y no sé, no lo comentó, no nos dijo. Tengo un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones se llama. No sé, si no se llama, nosotros se lo ponemos esto, igual. Y esto, Luis Miguel, ¿qué nivel de mujer? Nivel de mujer. Exactamente. Justo, bueno, para ella, para Patricia. Exactamente, para ella, para ponerla en clima. Muy bien. Y bueno, y ella no vino sola. Pero te vamos a presentar ahora porque te dejamos así. ¿No quiere hablar? Bueno, acá tenés que hablar igual. Nomás. Vos te presentás, es que vos decís quién sos, sí. Todo. Y después nosotros. No le sale la voz. No se anima. Señora, tenemos un mimo. Un mimo tenemos en la radio. A ver, sí. Vamos. Yo, vos me decís a mí, yo digo. No, no puede, no. No le sale la voz. Bueno, Daniela es del equipo que trabaja con Maru Sotolano, que es nuestra precandidata a sexta diputada nacional. Obviamente, como yo digo, ya es nuestra diputada. Ya es, ya es. Por el lugar que ocupa, no hay dudas de que va a ser diputada nacional. Así que, bueno, ella forma parte del equipo y colabora también con la precandidata a consejera escolar, que hoy lamentablemente no pudo venir, pero me dijo que va a venir próximo. En otra oportunidad. Bueno, bárbaro, genial. Nosotros ahora a las 5:05, justo en punto, siempre nos dice el pulpito se llama Damián. Nosotros bien. Le ponemos Damián pulpito, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque con las manos es un maravilla. Milagros hace con sus manos. Imagínate que para remontar este programa con nosotras tiene que trabajar muchísimo. Entonces, a esta hora él siempre manda sus tanditas. Me parece correcto. Y le queremos decir a la gente que nos puede llamar al 1164-007047 si nos está escuchando, quiere hacer preguntas, quiere mandar un mensaje de buena onda, lo que quiera puede hacerlo. Y también tiene que llamar, si quiere, al 4200-6511 para vender todos los productos, programas, negocios y todo que acá Radio Box 102.9 te los venden. Y ahora sí, Damiancito, ándate a la tanda, por favor. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Servicio de lavandería, burbujita blanca. Ropa diaria, 20 prendas, 300 pesos. Ropa de cama, frazadas, acolchados, 2 y media, 500 pesos. Toallas, toallones, 300 pesos. Peluches, cortinas, consulta por promociones. Y si tengo que escoger. Calle 819, número 820, Quilmes Oeste, Burbujita Blanca. 11-23-82-74-78. Tiro y entrega a domicilio. Servicio garantizado. Me quedo contigo. Mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores. Son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio jitero. Luchetti te alimentará a un precio espectacular. Luchetti. Luchetti con Nutribit. Fideos que lo tienen todo. Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semola de trigo cambial. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Ferretería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ya estamos. Bueno, luego de la tandita que puso, se hizo un bache. Se nivió. Yo lo miré así y dije, uy. Bueno, después de la tandita que hizo de venta Dami, regresamos al nuevo bloque de No Contaban con Mi Astucia. Y acá estamos de buena charla. Vos, te voy a decir algo, Andrita. ¿No metiste bocado? No, estoy atenta a Caparelli, que no sé si seguirla escuchando amablemente o, no sé, bajarla. ¿Querés contar lo que te pasa con esa señora? Lo voy a contar porque Sandra me dijo, hoy viene Caparelli. No, pero que ella no sabía, yo les quiero contar la interna. Nosotros tenemos un grupo que se llama Las Filosas, porque nosotros en una parte del programa hacemos un chusmerío y somos muy filosas. Sí. Le damos a Dios y María Santísima. Entonces, Sandrita... Estoy choqueada. Claro. Estoy choqueada. Dijo, por eso, la dejé muda. Claro. Sandrita puso, hoy viene Caparelli. Patricia Caparelli. Dijo, ¿Patricia Caparelli? Y yo dije, como dice Damián, ¡no! Y ella dijo, ¡no! ¡Patricia Caparelli! Sí, dije yo, Patricia Caparelli. Y Sandrita dijo, sí, Patricia Caparelli. Importante abogada, distinguida abogada. Ya sé quién es Patricia Caparelli. Contale a la audiencia, ¿quién es Patricia Caparelli? Resulta ser, había una vez, hace mucho tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo? Y en el 94. Ah, muchísimo tiempo. Yo conocí a un señor que después terminó siendo el padre de mis hijos. Sí. Pero el señor estaba casado. Ah, qué mal. Entonces, no. Para un cachito, no, aclara la situación. Pero tenía que hacerse el divorcio. Estaba separado. Ah, claro, hacía un año que estaba separado. Ah, porque si no te estás metiendo en un terreno. El tema es igual que... Igual ahora está todo bien. Para poder casarse nuevamente. Claro, y no va que... Yo hasta lo ayudé con todo esto laboralmente. Todo, o sea, los dos colaboramos y fuimos a ver a Patricia, que no... Él me dijo, vamos acá. Vamos a esta abogada. Sí. Y en el centro de Quilmes. Y fuimos ahí. Y bueno, la gestión obviamente de Patricia fue espectacular, todo rápido. Se divorció Badro y vos feliz en ese momento. Yo feliz, que en todo ese momento. Lo que es una, el amor, lo que hace, ¿no? En aquella época tenías que pasar las tres audiencias. Que es pim, pum, pam. Te separas, te divorcias y punto. Claro. Ni te pido permiso. Claro, sí o sí había que ir a la pasar. Sí. Pero habían ido, me acuerdo, directamente a La Plata. Y agarra y me dice en la audiencia que estaba y que se presentó en la otra parte, ¿no? Pero estaba, la señora. ¿Vos lo acompañaste? No. Ah, no. Y Patricia se fue con él en el auto hasta La Plata. y allá también estaba en la otra parte. Embarazadísima, a punto de parir. Ah, entonces, rápida la señora. Gracias a eso. Tardó mucho el divorcio, una de dos. No. Ah. La cuestión es que gracias a eso dijeron, bueno, las pruebas están a la vista, que la señora está en otra relación. Claro. Entonces, no hay nada que esperar. Y bueno, entonces lo hicieron rápido, pim, pum, pam. Y salió el divorcio al toque y en noviembre, a los dos meses me casé. Te casaste hoy. Y decinos ahora, ¿Qué destino le tomaste a esa relación? ¿Por qué estás tanto, Patricia Caparelli? Que finalmente haya sido mi destino, porque vos pensás que de esa relación nacieron mis dos hijos hermosos. Ahora, yo pienso, ¿con qué necesidad de los papeles, no? Que después me trajeron tanto. Después ya no fuimos a ver a Patricia Caparelli. Claro. No. Tuviste que ir a ver a otro. Fuiste a ver a otro. Sí, a no, otro. No, sí, de otra abogada bueno, tuvo sí. que ver. Claro. Tuvo que verlo. Claro. Y bueno. Y acá estamos. Divorciadas otra vez. Divorciadas otra vez. ¿Viste? O sea... mirá la vuelta de la vida. Yo era la primera vez que me divorciaba. Él ya está divorciado dos veces. Yo te ahorré la terapia. ¿Qué, a ver? Porque vos... Me trajiste a Patricia Caparelli. ¡Claro! ¡Ahí está! ¡La culpa! ¡La tiene Patricia Caparelli! ¡Claro! ¿Entendés? Claro. Ahí está. Porque vos, para tantos años de terapia, si Patricia Caparelli no hubiese sido tan buena abogada, no te hubiese divorciado tan rápido, claro, vos no te hubieras casado. Tal cual. Porque capaz que decíamos, bueno, ya... No importa. Seguimos así, juntos y listo. Arrejuntémonos. Arrejuntémonos. Arrejuntémonos. Y hubiéramos estado bien rejuntados, bueno, y pegado una patada. Bueno, soy la culpable. Sí. Bueno, señoras y señores, ahí está. Bien. No siempre es bueno ser buen abogado. No. No. ¿Viste? A veces bueno, no termina bien. Bueno. Una situación tan... entre comillas, cómica. Sí, sí, sí, sí, lo contamos por suerte para... Tal cual. Exactamente. Así que bueno, aquí estamos contando la anécdota, porque si no, no había hablado Andreita. Ni siquiera. Bueno, algo tenía que decir. ¿Sabés que no sé cómo hicimos para tener la galla? No sé, yo la vengo a tener. Me parece que la voy a hacer venir seguido. Cuando me quieres callar, tráeme a Patricia Caparelli. Exacto. Claro, exactamente. Bueno. Por eso yo la tengo acá abajo, ¿viste? No me puede patear porque tenemos un tabique, si no, me pateaba. Así que bueno, Patricia, retomemos el lado serio de la información. Por favor. Pero es lindo estos momentos de distensión, ¿no? Y sí, porque uno realmente, cuando nosotros por ahí a veces traemos a algún invitado ahora, digo, qué bueno que la gente conozca a la persona, claro, que viene, al de día a día, al cotidiano, a que tenés familia. Porque todos somos de carne y hueso. No, yo tengo comentarios de algunos conocidos, no voy a decir el nombre, pero me preguntaron, ¿qué, es de Quilmes? No, viví en Capital, hoy claro, de Capital y la ponen no, acá. No, doy garantía. Entonces a veces digo, bueno, no, pero me lo han dicho, esta persona no es de acá de Quilmes, y la ponen en Quilmes. Aparte no, sí, son de, no por vos, conocido de no Quilmes, por vos, Patricia. No, pero no por vos, Patricia, pero me lo pasó. Entonces creo que fue la idea esta de que cuenten un poco, porque la gente no lo conoce, mira, o creen lo que le dicen, lo que le cuenten. No conoce tampoco la realidad de Quilmes, porque más allá de todo. Yo fui funcionaria de Quilmes durante muchísimo tiempo. Bueno, ahora contanos eso. Primero, increíblemente, yo empecé al revés que todo el mundo. En lugar de empezar en mi patria chica, empecé en la provincia. Fui funcionaria provincial. Ah, bien. Fui directora de política comercial de la provincia de Buenos Aires. Después fui directora del RUIT, que es Registro Único de Infractores de Tránsito de la provincia de Buenos Aires. Y después recién vine para Quilmes. Miramos. O sea, empecé mi carrera política, entre comillas, en La Plata, en la provincia, siendo directora provincial. Obviamente yo, como les dije, amo a Quilmes y quería hacer cosas para Quilmes y por los quilmeños. Sí. Así que muy feliz de poder volver a Quilmes y poder trabajar en mi terruño, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí volví, fui subsecretaria de gobierno, fui directora de industria, fui después consejera escolar, fui concejal, fui directora general. Un currículum de defensa del consumidor. Y de Quilmes siempre. Siempre, claro. Y fui concejal por Quilmes y fui consejera escolar por Quilmes. Y hoy tengo el honor de que me hayan depositado mi confianza en mí para ser nuevamente concejal por Juntos. ¿Sí? Así que estoy sumamente agradecida, muy feliz por toda la confianza que depositaron en mí, ¿no? Bueno, muchos años de trabajo. Claro. Pero hay algo que quiero contarles. Sí, contanos. Bueno, esta vivió toda la vida de la política. Mi estudio no lo dejé. Claro, siempre nunca trabajaste en lo privado, aparte. Mi estudio siempre funcionó. Perfecto. ¿Sí? Porque la política, uno lo hace porque le gusta, porque ama, porque yo a veces digo que la política es un bichito que te pica y una pasión. Sí, es una pasión. Te picó y no lo podés sacar más. No hay antídoto contra eso. O sea, ¿no?, que seguís divorciando gente, digamos. Sí, sigo divorciando gente. Para que lo tengas en cuenta. Para, claro. Claro, la rama de familiar. Hago mucho familia, claro, familia y hago mucho civil. Sí. Perfecto. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, vuelvo a repetirte, yo nunca dejé el estudio más allá de todas las demás actividades que desarrollé, ¿no? Sí. Si yo no podía porque estaba con mucho trabajo, había alguien en el estudio. Pero eso está bueno porque te hace el contacto con lo más cotidiano. Sí, claro. Sí. Y aparte a mí me encanta, es decir, estos últimos 2 años no tuve ningún cargo, ¿no? O sea, desde el 10 de diciembre. Claro. Que del 19. Desde el 10 de diciembre del 19, que se fue Juntos por el Cambio, yo presenté mi renuncia, era en ese momento directora general de Defensa del Consumidor. Y a partir de ese momento, bueno, justo fue el tiempo este de la pandemia, donde la situación y la coyuntura es totalmente distinta, pero a pesar de eso, seguí hablando con la gente, bien, seguí caminando, no me quedé en mi casa, ah, no, no estoy en el gobierno, no. Yo creo que esa empatía que uno tiene con la gente te hace seguir caminando, seguir escuchándola, porque yo siempre digo... Es que la gente necesita, ¿no? Necesita muchísimo. Necesita muchísimo. La gente no te pide a veces nada, no, solo que la escuches. Sí, ¿no? Sí. Solo que le pongas una oreja y que te pueda contar su problema y que vos de alguna forma por ahí le des... Aunque sea aconsejás o guiarlo. Lo mínimo. Sí, es así. Yo estos 2 años que no estuve en el gobierno, seguí haciendo política. Desde ¿y cómo el llano, la ves? Desde el llano, o sea, claro, desde nada. Y los ¿y cómo tips lo que encontrás? Les puedes dar es algo de porque estás más empapada en todo. Entonces, sí, imagínate que quieren saber, conocimiento quieren tener un intercambio como para con orientarte, vos. Claro. Sí, la verdad que... ¿Cómo sentís? ¿Cómo la ves a Quilmes? ¿Cómo está ahora? Ay, no la hagas llorar. No, pero aparte porque estás recorriendo, estás en actividad haciendo... estamos recorriendo por eso, contanos. Las zonas de Quilmes, todos los barrios, no solo los centros, sino también la periferia. Y la verdad que la situación en todos lados nos dicen lo mismo, ¿no es cierto? Todos lados hay, obviamente, como digo yo, el COVID es un tema importantísimo, hay que cuidarse. Pero no es de lo único que se muere la gente. La gente también se muere por no poder ir a un médico. Claro. La gente también se muere por la inseguridad. Eso, la gente también se muere por no tener para comer. Sí. Entonces, todo es importante. El COVID, importantísimo. Importantísimo, por supuesto. Pero junto con el COVID hay otro montón de cosas que le preocupan a la gente. La gente está muy preocupada con el tema de inseguridad. Sí. Quilmes está... todas las semanas, sí, o todos los días, por no decir todos los días, en un canal distinto, de, sí, salimos donde siempre, hay un hecho de inseguridad. La verdad que yo no sé, el otro día me preguntaba, ¿no hay muchas? No, cada vez, o sea, se ha degradado mucho. Me dice, pero hay muchos patrulleros nuevos, sí, como los del otro día, que los traían a Quilmes, después los llevaban a La Matanza y después aparecían en... O sea, el mismo patrullero. Con la misma chapa, con la misma patente... sacaron fotos en 3 lugares distintos cuando sí, le entregaron. Entonces, no lo dije yo, lo dijeron por... Y que se los vio las fotitos, en el canal, tenían las distintas patentes. 13, no me acuerdo, sí, dónde lo pasó. No sé si fue de la Nata. Y si hay muchos patrulleros, como dicen que hay, bueno, entonces no tendrán nafta, no le pondrán personal, no sé, porque la inseguridad está... De todos modos, eso te iba a decir, por más que la gente diga, bueno, pues yo veo pasar al patrullero, pero es tal la inseguridad que hay que, al contrario, lo ven pasar, te miran de verlo pasar y... No, y aparte que todo, las leyes, todo. Ayer hablaban, el policía, es por ahí vos ves al tipo pobre, jovencito, si todos arriesgan su vida, se llevan a los pibes, se llevan al chorro, se llevan al que mató, se llevan... Y después vos te sentás y mirás y el juez... No, y el garantista... El chorro te goza como diciendo... A ver, está bien, yo soy de las que piensa que todo el mundo puede reinsertarse, volver a la sociedad con un mejor perfil y todo, pero ¿sabes qué debería? Hay que cambiar las leyes. ¿Sabes qué pasa acá? La esquina. A ver, señor, bueno, su hijo, la esquina. ¿Empezó en la esquina? Bueno, lamentablemente la esquina y no la es pandemia buena seguridad. Llevó mucho la esquina, la cerveza, desgraciadamente la droga, que, sí, el que cae ahí es algo que la familia realmente lo sufre verdaderamente. Bueno, y ahí empiezan con los hechos delictivos. 14 años, te puso una pistola en la cabeza. No sabe lo que hace, porque realmente es un pibe, no sabe lo que hace. Señor, usted, el padre, listo. Ah, venga, señor, venga. Usted va a cumplir la condena por su igual, hijo. Yo creo ¿vas a ver cómo los padres empiezan a cuidar? Yo creo que igualmente acá también hay un tema que está relacionado muy directamente con la pandemia, o mejor dicho, con la no escolaridad en totalmente. Este año y medio, ¿no es cierto? Vos fíjate, yo, eso lo va a hablar cuando venga seguramente Gabriela, que es la precandidata a consejera escolar, pero realmente, vos fíjate, el chico que no va a la escuela, ¿qué hace? Está en la calle. Y la calle es muy mala consejera, porque los padres tienen que seguir trabajando, tienen que seguir yendo haciendo sus actividades y no pueden estar persiguiéndolo a ver a dónde está el chico, porque entonces no comen. El chico que se queda en su casa frente a otro chico que realmente tiene mayor posibilidad de conexión, de tener una computadora. Igual delinquen, ¿eh? De tener un padre al lado que igual puede explicar. Bueno, no, pero lo que voy es a esto. No, esto creo que ha aumentado la diferencia social. Sí. Ha aumentado la brecha. Claro. La brecha. Totalmente. Cada vez cada vez hay más brecha entre los que pueden sí. y los que no pueden. Y porque la economía... Pero entonces, vos fíjate, un papá. Problema. Pero la inseguridad es de antes. De no, sí, sí. Olvidate. Pero, por supuesto, pero quiero decir que esta brecha que hay hoy ha profundizado aún más también. Sí. Porque vos fíjate, hay casas donde, gracias a Dios, los padres tienen una computadora, un celular, pueden atender o él o ella a sus hijos, o poner una persona que los atienda. Pero hay casas donde hay un celular y 10 hijos. Claro. O sea, ¿cómo hace esa mujer o ese hombre que en su casa tiene 5 o 6 hijos y un celular? Y un día va cada uno a utilizar el celular. Uh-huh. Entonces, vuelvo a repetir, la brecha cada vez es mayor. Sí. Y como la brecha es mayor, las posibilidades también son distintas. Porque realmente aquel que tiene una preparación mayor, bueno, tiene más posibilidades de conseguir un trabajo que aquel que pobre no lo pudo tener. Entonces, todo esto creo que atenta contra también la inseguridad, obviamente, pero bueno, no es todo junto. O sea, yo creo que acá todo esto es un círculo, ¿no? Una cosa te lleva ayer a la otra. Ayer comentábamos justo en casa de que los precios de los celulares. ¡Uf! O precios carísimos. De distintos temas. Tablets, celulares. La heladera 120. Sí. Ah. Entonces, y decíamos, se nos rompe uno, no lo tenemos más. Y nosotros. Que cada uno tiene uno. Yo tengo un celular no, que cada no, rato se rompe. No lo compro carísimo, de nuevo, yo tampoco. Entonces, la familia que tiene, claro, ¿cómo hacer otra familia? Pero eso fue, por eso digo, que se disparó en lo económico. En lo económico quedamos tan devaluado, quedó todo tan devaluado, que es muy difícil a esa familia que quiera salir adelante. Nosotros estábamos hablando, siempre hablamos con emprendedoras, y ya no es solo que vos te cambies el tema porque no pudiste, por la pandemia, hacer tu trabajo y cambias por otro, sino el que esté trabajando uno en la familia ya no alcanza igual. No, entonces no. Las mujeres o el hijo o alguien tuvo que salir a trabajar acá, también, sí, a hacer changas, sí. Porque no alcanza. A ver, acá le echan la culpa a la pandemia de todo, y la verdad que la pandemia tiene mucha culpa en algunos. Es decir, no sí. Es culpa, ha cambiado la coyuntura, sí. Y obviamente hay que ayornarse a esta nueva coyuntura, sí. Pero no es la culpable de todo, ¿eh? No es la culpable de todo. Acá yo conozco un montón de gente que no se murió de COVID, sino que se murió por el COVID, porque no podía ir a un médico, porque no le daban un turno. Hoy precisamente los problemas psicológicos. Me llamó una persona, que voy a ver cómo le solucionó el problema en el transcurso de la tarde, que le dijeron que no la operaba porque no tenían insumos para operarla. Entonces, sí, sí. Estamos en una situación difícil, pero no solo por el COVID, ¿eh? Yo creo que acá hay un problema de las autoridades que, bueno, que tienden a esto. Esto es lo que me parece que quieren, ¿no? Quieren apoyar esta realidad y que el país sea como es. No quieren... A ver, nosotros realmente, ustedes saben, lo dije cuando comencé, sí, sí. Que yo soy precandidata a concejal, que nuestra querida Maru Sotolano es precandidata a diputada nacional, que Martiniano Molina es primer precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral. Y yo le pido a la gente que nos acompañe con el voto. ¿Sabés por qué? Porque esta elección es importantísima. Porque cuanto mayor número de representantes en las cámaras o en los consejos, como en este caso, o en el consejo escolar tengamos, claro, menor va a ser la posibilidad de que ellos hagan lo que quieran. Yo no me olvido más. En los 2 años que compartí el gobierno de Gutiérrez, yo era concejal, no por Gutiérrez, sino era de la oposición. Claro. No. Ni una vez le vi la cara a Gutiérrez. Ni una coma nos permitía poner en un proyecto, porque eran mayoría. Entonces nosotros le decíamos, ay, mira, me parece que esta coma, en lugar de ponerla después de I, la podemos poner adelante. No, el proyecto tenía que salir como había bajado del Ejecutivo. O sea, lo importante es que tengamos la mayor cantidad de representantes para que no pase eso, para que podamos hacer escuchar nuestra voz y que nuestro voto valga. Porque si ellos tienen mayoría, pobre nuestro país. Sí. Pobre, es así, en todo, ¿no? Yo hace un tiempo tengo una amiga que es fiscal, no en Quilmes, pero es fiscal de otro distrito acá cerquita, y bueno, vino una persona que ella conoce, que es cubana, y le dijo el año pasado, 2 años más y están como nosotros. una persona que venía de afuera y que vio cómo estaba el país. Viste que muchos extranjeros que vinieron después están yendo, no solo los nuestros. Hay muchos venezolanos que están yendo. Claro, y sí, sí, nos pasa, no solo los hijos nuestros, como decimos, que hay un montón de chicos que se quieren ir. Los jóvenes se están yendo, tengo conocidas que se le fueron los hijos, la familia a vivir a lejos. España, a vivir a España. Y que te digo, también pensando... mi amiga misma en viajar. En ir, y bueno, claro, y porque un hijo porque se te va y para vos se te va la familia, los nietos, se extraña un montón. Sí, claro, ¿no? Claro. Y bueno, pero esto de que nos vamos, y, ¿viste? Está cada vez peor las cosas. Y yo, la verdad que lo lamento tanto, porque uno dice, queremos que estudien. Yo decía, que no se vayan, por favor. Y bueno, pero no vemos la salida. No ven posibilidades, no. Sí, es verdad, no ven posibilidades. Y tenemos que pelear por eso, para que eso no ocurra. Sí, sí, por para supuesto, que nuestros hijos, nuestros nietos, porque nosotras ya estamos hechas, digamos. Bueno, pero yo lo sigo peleando mis hijos, mis nietos, pero nosotros no vamos a las cosas y no nos vamos a ir del país. Claro. Pero tenemos que tratar... La vida resuelta. Es claro. Pero tenemos que tratar de que nuestros hijos y nuestros nietos se queden en el país, luchen por el país, se pongan, se sientan cómodos y contentos de vivir en esta Argentina que es tan linda, ¿no? Y yo en este Quilmes que amo, como les dije, ¿no? Así que creo que nací en el lugar justo. Y el otro día había ido a la Ribera a charlar con una gente de la Ribera y les decía que yo tengo lo que se conoce con el nombre del mal del sauce. El sauce a ver, llorón. ¿Cómo es? El sauce llorón, ustedes saben que las ramas caen del agua. Sí. Y bueno, yo tengo el mal del sauce, yo no me puedo ir de Quilmes, no me puedo ir del río, no me puedo. Y les confieso, cuando estoy así media... Vas a mirar el agua. Bajón. ¿Media bajón o media... Sí, media loca, decís vos. ¿Media pasada de rosca? Media pasada de rosca, me voy a la Ribera. Claro, contemplar el agua. Bajo 10 minutos, miro el río, claro, me lleno de energía y vuelvo. O sea que lo mío es... El mal del sauce. Claro, bueno. Claro. Bueno, acá estamos charlando con Patricia, que nos ha contado un poquito su historia, nos ha contado sus proyectos, nos ha contado, bueno, que es precandidata, también nos ha contado lo que viene a hacer por todos nosotros. Yo no sé si vos le querés hacer alguna pregunta, yo agradecerte que hayas venido. No, al contrario. Acá este espacio está abierto para todos, así que toda aquella persona que quiera venir, acá la vamos a escuchar y la vamos a recibir, como recibimos a todo el mundo. Obviamente. Así que te queremos agradecer profundamente. Y bueno, a ver que si la próxima viene con con Gaby, o viene Gaby. Sí, Gaby. Y va a haber más para contar, porque bueno, este fin de semana va a haber más movimiento de acá, las elecciones. La verdad que tenemos mucho trabajo, la verdad que estamos con mucha fuerza. María Sotolano, que trabajamos muy juntos con ella en esta instancia, la verdad que tiene unas pilas, porque no solo se ha hecho cargo de su candidatura a diputada nacional, sino que además está recorriendo los distintos municipios. Entonces, y se ocupa de Quilmes, porque ella no quiere separarse de Quilmes. Entonces trata de quedarse algunos días en Quilmes para estar con nosotros, para hablar con su gente. Porque todos somos, ustedes son nuestra gente, nosotros somos ustedes. Sí. Somos gente común, somos quilmeños que queremos a Quilmes, que queremos lo mejor para Quilmes y, por supuesto, para los quilmeños. Y creo que lo que hoy tenemos no es lo mejor. Creo que hoy este gobierno hace agua por los cuatro costados. Toques, el tema que toques hace agua. Y eso da para otra charla. Hoy me conocieron. Hoy me conocieron. En otro momento. Hoy me conocieron. La próxima. La próxima, bueno, vamos a pedirle un horario especial acá a los chicos para que nos den desde las 2 de la tarde, si arrancamos. Y hasta bueno, hasta la noche, así la escuchamos a Patricia. Después, Dami, unos temas americanos. Para Daniela. Americano. Daniela, que Daniela no habló, pero pidió. Americano, de esos que te gustan a vos, porque acá... Y culminamos con Sas. Y claro, no, sí, no sé acá eso, con Sas. Bueno, nada, queríamos agradecerte de verdad. Gracias por haber venido. Este, y bueno, uno va... Si querés algo más. Si querés decir algo más. No, Alicia, simplemente creo que sí, ¿no? Dos cosas. Decimos. Primero, agradecerles a ustedes, obviamente. No, por favor. Decirle a todos los oyentes que cuenten conmigo, con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, que a mí el otro día estábamos hablando porque decían en un centro de jubilados, no, porque no nos escucha. Digo, bueno, vamos a ser distintos. Después del 11, el 12, no sé qué día sumamos, porque para mí vamos a subir. Vamos a hacer al revés. En lugar de ustedes pedirnos proyectos, van a venir, nos vamos a sentar juntos y vamos a hacer los proyectos juntos. Sí, sí. Porque nadie mejor que el que está en el problema para pedirte lo que realmente necesita y para proyectar junto con vos. Entonces, que todo problema que tengan, que podamos solucionárselo, que nos llamen. Ustedes tienen mi teléfono, si alguno lo pide, no tengo problema que se lo den. Yo soy de trabajar a puertas abiertas y les pido que nos acompañen con el voto. ¿Sí? Que nos acompañen con el voto para evitar esto que yo les digo que puede ocurrir. ¿Sí? Ahora tenemos primero una primera elección, que son las PASO, que las tenemos que dilucidar, no con nuestro adversario en las PASO, que es otro sector dentro de Juntos, ¿no es cierto?, que es el sector del radicalismo, pero bueno, nosotros seguramente estamos convencidos que en lo que nosotros proponemos y que en lo que nosotros proyectamos nos va a permitir ganar esta interna, estos pasos, y luego nos juntaremos todos, los dos grupos, los que confrontamos hoy en un solo grupo y con un solo fin, ganarle a la oposición, claro. que hoy es oficialismo, ¿no? Claro. Y poder nosotros nivelar las cosas. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, a disposición de todos. Bueno, beso grande. A vos. Gracias. Y gracias a nuestro operador. A nuestro operador que te puso toda la música, claro. Así que, bueno, gracias por venir. Y ahora, no sé, ¿algo tenés preparado para nosotros? Sorpréndeme, nuestro pedido. Pedido para Daniela. Consumiamo in un minuto, poi perché? Ma che giorno è? C'è poco tempo e l'hai capito anche tu. Rilassati, è normale stressarti, poi perché? Te lo fa fare. Oh ma, ma che fretta c'è e noi sembriamo dei robot. Noi sì che sanno far l'amore. Oh ma che fretta c'è e noi non ci fermiamo. acá estamos en la media horita de No Contaban con mi Astucia. ¡Qué programa, eh! Mamita. Bueno, acá estuvimos todos escuchando atentamente. Nosotros le queremos decir a la gente que este espacio está abierto para cualquiera que quiera venir. Nosotros invitamos a todo el mundo, el centro, derecha, de arriba, de abajo, del costado. Algún emprendimiento. El emprendimiento, los que quieran acá. Han venido. El espacio está abierto, y así que recibimos a todo el mundo, pero bueno, todo el mundo viene y todo el mundo, imagínate, se quiere desahogar, todo el mundo quiere presentar sus cosas, todo el mundo. Así que nos parece bárbaro brindar este espacio, y sobre todo ahora que la gente se quiere interiorizar a ver dónde va a poner el voto. Claro. Es así, ¿no es cierto? Que no tiene la menor idea. ¿Qué cosa la tuya de lo que es el destino? Lo pequeño que es el mundo. Lo pequeño que es el mundo, lo que es el destino, tantos años y encontrarte con la señora que te cagó la vida. Mamita. No, porque claro, están los dos bombones de mis hijos. Sí, pero digo, sí. Que digamos que ella habilitó el papel. Sí. La señora que habilitó el papel. Claro. Ahí está, la señora que habilitó el papel. Y bueno, acá seguimos. Nos queda el espacio de las filosas. Sí. Yo tengo un montón de chismes. Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones también. Dijimos que este espacio se lo dedicaba. Vos me pediste un cafecito y te lo reclamo al aire. Al grande. Sí, acá se me terminó. Ese mi vaso. Sí. Acá tengo mi vaso, todo también yo, no importa. No importa. Vos conducís. Sí. ¿Sabés qué pasa? Que el que pierde la silla, ¿cómo es? El que se va de su silla. Pierde Sevilla, algo así. No, el que se va. No metas el dedo dentro del vaso. El que se va a la silla pierde Sevilla. No, el que se va de Sevilla pierde su silla. Ah, el que se va de Acá perdés. No, estamos perdiendo los estribos. Estamos perdiendo la cordura. Sí, estamos perdiendo los estribos. Uh-huh. O sea, yo quiero recuperarlos, no sé vos. ¿Volvemos? Dale. Acá estamos, señoras y señores. ¿Qué tal? En este estamos programa en esta que dimos tarde. Por llamar No contaban con mi astucia. Y estamos en el bloque de las filosas. El bloque de las filosas. Y te ibas a mandar un chimento. Primero que sí, me voy a mandar un chimento diciéndole a la gente que al principio le dijimos que le dedicábamos este lindo y hermoso programa a una hermosa persona que hoy cumplía 93, 96 y 97. 90 largos. O sea, 90 largos, 90 y pico. ¿Viste que los viejos te dicen qué edad tiene? 90 y piquito. Yo siempre digo y piquín. Bueno, que es el gran Carlitos Balá. Sí. Pero ¿cómo está la farándula, mamita? La farándula está chiflada. ¿Vieron que ahora parece ser que hay una nueva pelea mundial? ¿Mundial? Pesos pesados. Ah, pesos pesados es una cosa, pero mundial. Y no sé, y sí, casi mundial, de dos pesos pesados, en este caso mujeres. Ah, mujeres. Bien, me vas a mujeres con dos pesos muy pesados. Dos pesos. Pesadísimos son. Sí. Una más pesada que la otra. A ver, por ejemplo. Y la gente se está diciendo, a ver, ¿quién tiene la corona? ¿Quién es la reina? ¿Quién de las dos tiene verdaderamente la corona de reina? ¿Viste? Porque una hace muchos años que se cree la reina. Uh-huh. Y esta otra que la viene remando, perfil bajo, resulta que ahora está haciendo una sombrita la chica. Sí, entonces, bueno, llegó a un lugar donde alborotó el gallinero. Chan, chan. Entonces la otra. Estás haciendo el enigmático. Como entonces la otra dijo: no, acá en mi lugar, acá donde he vivido yo tantos años, la única que tiene la corona soy yo. Entonces la otra le dijo: yo llego. Soy una diosa, una reina. Aparte, soy la esposa del rey. Ah, la pelota. Claro, entonces vos no podés ser nunca la reina, porque la reina es la esposa del rey. Entonces, Agata, si tu esposo es Agata, un principillo. Claro. ¿Viste? Y ahí están, que sí, que no, que quién lleva la corona, quién de las dos es más, más fina, porque ahí las dos evidentemente mueven muchísimo dinero, pero hay una que realmente marca una tendencia, un estilo, una cosa más armónica. Bueno, decilo, a ver. Y la otra realmente es más exuberante, más lanzada. Se la conoce por sus por toda su trayectoria, atributo, ¿no? Y porque, bueno, porque nada, ha hecho de su vida un reality y bueno, por eso se la conoció tanto en el mundo. Maneja los negocios de su esposo. Pero ahora. Ahora sé de quién. Pero ahora la señora se ve empañada, señoras y señores, por la llegada de la más, de la total, de la reina, de la dueña de la Carilina, digamos. Para mí sigue siendo la reina ella. Aparentemente, con ese rey que tiene, habría ya problemas de polleras entre Wanda Nara y Antonella Roccuzzo. ¿Quién la tiene la corona? Pero también tiene problemas con Shakira. También tiene problemas con Shakira. No, pero, sí. Pero Shakira no le hace sombra a nadie. Sí, sí, sí. No, bueno, pero aparentemente la chica que salía con Piqué antes de Shakira era amiga de Antonella. Claro. Entonces, Antonella ahí. Con ella sí, ¿no? Pica. Bueno, no, eso lo sabía hace pero ahora, rato. Bueno, se fue a París. Están gozando de nueva vivienda. Porque, bueno, yo no sé si la gente sabe, por ahí no ha mirado la televisión. ¿Consiguió? ¿De alquilar? Que claro, era lo único. No que sé si la gente se enteró que Messi se fue del Brasil. No, mansa. Se enteró, Dios ¿no? mío, tantos sí. días. Se enteró. Quiero sí. poner algo otra vez. Ahora quiero yo digo, tanto vez. Que lloró, tanto que ella le alcanza con amor la Carilina. A ver, es lo único que le alcanzó en su vida la Carilina. Porque díganme ustedes que maridos no le alcanzan de todo el tiempo. Hasta cuando arreglan un agujero tenés que estar atrás bajo la escalera sí. con el pincel, ay, con el martillo, todo eso con no la agujereadora. Alcanzame la agujereadora. Al final te pones y arreglas el agujero vos. Bueno, pero en este caso ella salió en todos los portales porque le alcanzó la Carilina. Claro. Ella es la bien. Más. La cool. La re cool. Pero bueno, yo digo, tanto que lloró Messi, ¿no podía bajar al Barcelona? ¿Quedarse gratis? Ah, pensé que bajara a buscar a la Carilina. Mira, yo pienso gratis. Lo mismo que vos y después en casa me incendian. ¿Cómo pensás así? Pero y no, porque a ver, el tipo lloraba y no me quiero ir de Barcelona. Pero porque había mis hijos. Un montón. Y sí, bueno, pero baja más. Pero querida, anda gratis. Por supuesto. ¿Vos qué haces por tus hijos? Por dice tus que hijos. Les prometió a los hijos volver. ¿Qué haces por tus hijos? Entonces, ¿le sacás los amigos de la escuela? Y deja y cae. ¿Le sacás los PSG, amiguitos del jardín? ¿Le sacás el amiguito del potrero? No solamente los amiguitos, sino el entorno. El entorno, la escuela, los maestros. Le sacó todo. ¿Por qué por unos miserables 35 millones de euros? No, no son miserables, pero tenía ya un resguardo como para vivir así. Pero me vas a decir que no los tiene. Pero por eso digo, ya tenía. Avaro. Avaro. Sos un avaro. No le importó la familia. No le importó a la familia. Chicas, ella le alcanza a la Carilina y él se defecó en la Carilina. ¿O no? No van a querer escuchar. ¿Saben qué? No, ¿saben qué? Él le dijo, no, mi amor, lo hago porque con este respaldo vas a comprar un camión de Carilina. Y le va a hacer la marca, ¿viste? Claro, un camión de Carilina. Después lo auspician. Pasemos a otra cosa. Pician, sí. ¿Sabes qué? Ves si te quiero, pero no te banco en esta. Yo hubiese preferido darle a mis hijos los amiguitos de la escuela. Porque yo sé lo que son los amiguitos de la escuela. ¿Y si el no, vínculo que se forma. Y si no, volvete a Rosario. Volvete. Vamos a Rosario. Volvete con una mano atrás. Te van a decir. Vamos a ver si tenés para la Carilina, qué tanta historia. Y también. A ver qué opina. Yo Damián. No le quiero Damián, decir ¿qué opinas? Nada. ¿Se tenía que quedar Messi? Se tenía ¿A que pensar quedar. Como nosotras? Sí, se tenía que quedar. Esa, por fin coincidimos en una. Y les voy a decir una cosa también, chicas. ¿A dónde a ver. Se fue? Sí. No, y de vecino, ¿de dónde se fue con semejante burrungi? Por eso, escuchame, entre Messi y el marido. Y yo me quedo con el marido. Y yo también. Siempre. Y le alcanzo la Carilina. Y le alcanzo todo. Todo le alcanzo. Ay, no me importa la máquina de nada, no nada, me importa nada. Sí. Nada, ¿no? ¿Viste? Y bueno. La moladora, la perforadora. Lo que no le alcanzo al mío, se lo alcanzo a él. Están desbocadas las dos. Ay, la y aparte sí, te digo una cosa. Me tocó ¿vos no le alcanzarías a Icardi la agujereadora? Sí. No, no. Sí. No. Pero no, yo le alcanzo todo. Sí. Todo le alcanzó. Y bueno, y dicen, cuenta la leyenda, yo no lo sé, pero dicen que el zorro pierde el pelo, pero no jamás las mañas. No, él va así a ir que en algún yo momento va a repetir historia. Sí, así voy le pusieron de cargada. Digo, siempre lo mismo, loco, no importa. La cuestión va a ser que ya sé que no dura en el PSG el nuestro. ¿No dura? Y no dura, viste, como... No estuvo tampoco en la selección. Bueno, yo tengo ahí un problema que por eso peleo en casa siempre. Pues digo, bueno, no puede ser, chicos. No lo llaman a la selección porque le molesta a Pedrito. Le digo, no lo llaman, no hacen esto porque les molesta. Bueno, ahora tiene que ir al PSG este chico. Claro. A joder la existencia al otro pobre infeliz. Al otro pobre infeliz que justo está en uno re bien con Neymar y con Mbappé y con la con que todo, venga. Con todo, con todo. Lo tienen que ir a joder a Icardi. Y, sí, pero y yo Icardialo si es necesario. Pero, jodete, claro, por hincha coco. ¿Sabés qué pasa? Yo te digo. Me desahogué porque en mi casa no me dejan. No te dejan. Haces muy bien. Dígalo cantando, bailando, gritando, como quiera. Sí. Yo les digo una cosa, y el otro que vino del Real Madrid. ¿Cómo se llama el otro también? El Mbappé. También, Sergio re lindo Sergio Ramos. Sergio Ramos te va. No lo necesitaban a Messi ahí. No, con todos los que tiene. Está bien, tenés razón. Aparte te digo una cosa. ¿Ves qué pasa, Sandrita? Que vuelva al Barcelona. Yo te voy a decir, nos hemos convertido en comentaristas deportivas. No sé, comentillera, yo creí que vas a decir. ¿Vos sabés qué? Yo te cuento. No es muy querido en el ambiente. Y no, porque los hombres son celosos, envidiosos. Claro, envidiosos. Sí. Mira, yo me pongo... dale, habla. Por eso yo la admiro a Wanda. Está bien que le controle. Y todo. Y está lo bien, si el anterior fue un paparulo, Y si este chico es tan amoroso que lo cuidaba hasta los chicos del paparulo, que no se quejen. Claro. Porque se hizo cargo de los chicos del paparulo y según ellos del paquete. Porque este programa transmite amor. Transmite todo. Se hizo cargo de todo. Se hizo cargo de todo. Bueno, pero ya se abrazaron, ya se amigaron. Sí, pero le hicieron... ¿Cómo se llama? Hicieron bullying. Sí, hicieron bullying. Por eso. Pero aparte, ¿vos decís que juega bien ese muchacho en la cancha? Y yo no sé, pero en otros lados seguro. Eso sería. No, pero hizo un gol. ¿Hizo un gol? No, hizo gol la vez pasada, el partido pasado nomás. Sí, hizo gol. Le chispean los ojos, ¿vos viste? Hizo gol, le chispean. Pero siempre, yo no lo quiero. No lo quiero. No me gusta lo que hizo. Bueno, cambiando de tema, les quería confirmar que Carlitos Balá cumplió 96, como decía Damián, que siempre tiene la ¿Confirmaste, Dami? Muy bien. Siempre haciéndolo. Lo confirmé yo. Él decía, de entrada... En esta vuelta de rosca, entonces nos tenemos que informar bien nosotras, somos las desinformadas. Yo no le quería, yo le decía, no, callaste. Pero Panam informa Panam. Bueno, Panam se equivocó. Panam hoy lo dijo en un programa, 97. Sí. Y nosotras les creímos. Pero nosotras somos muy crédulas. Y sí. Pero así nos va, chicas. Así nos va. Todo el mundo nos pasa por arriba. Sí. Hasta Panam nos toma el pelo. No es así, chicas, pongámonos las pilas porque si no, cualquier cosa es. Al final nos van a decir. Nos toman para churrete. Claro, no es así. Esto es lo que quería decir de Messi, ¿viste? Sí. Ya hay cositas que hay que el mundo del espectáculo está sacando. Se vendieron no sé cuántas camisetas a ¿viste? Millones. Y después había otra para... ¡Un millón! Alguien nos llama diciéndonos algo. Ah, ¿un millón? Colé un millón de pesos. ¿Una camiseta, un millón? Un millón de camisetas. Vos estás diciendo cuántas camisetas y él te dice un millón. Un millón. Bueno, pero ¿sabés que los que... Lo que mueve el club. No, pará. Lo que hicieron la remera con el número 10 se la clavaron. Ah, ¿por qué? Sí. Y porque le pusieron un número 10 y le hicieron salir... vendiendo. El 30, ¿no? No, él fue tan bueno que dijo, yo no quiero el número de otro jugador, yo quiero... Tres veces. Porque Neymar se ofreció de darle su camiseta, es tan bueno. Sí, a mí me encanta Neymar. El brasilero, es tan bueno que se lo quiso dar, ¿viste? Y él dijo, no. Está bien. No atiendo. Está bien, está muy bien. Él no quiere sacarle el puesto a nadie. No, le dieron el 30. Entonces le dieron la 30 porque él no quiso. La 30. O sea que cuando entra a la cancha va a entrar con el 30. Y sí. Y sí, le dieron la 30. 255 jugadores antes que él y entraba con la 255. Bueno. Claro. Bueno, estas cosas que tiene el fútbol que mueve. Lo que pasa es que el fútbol mueve plata, mueve. Y plata. La que le va a dar al club. Sí, así hablar. Que quédate tranquilo, Messi, que vas a tener para un montón de carilinas y todo. Todas las marcas de para secarte los mocos las vas a tener. Y el todo. Y el Q. Todos los papeles sabidos y por ahí. Todos papeles sabidos. Bueno, podemos tirar los últimos dos temas y después. Sí, tíralos. Yo diría que no los tires. Porque tiramos, por ahí no podemos. No, no. Yo diría que le digas al Pulpito Damián que le dé para adelante con el temita. Dale. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra. ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana, si te quedas sola. ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida. ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren y no haya más salida. Dime ahora pa' qué nos sirve darnos besos invisibles. Un amor así imposible. ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños, cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. vas a hacer? Prender la luz, más humo y más dolor en este cuarto gris. ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú, más frío y mal humor en esta tarde gris. ¿Para qué nos sirve darnos besos invisibles? Un amor es imposible. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera. Cuando ni el perro esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando despiertes sola y yo no esté. ¿Qué vas a hacer? Vamos todavía. Y acá estamos en el último tramo de No Contaban con mi Astucia, en el sector que dimos por llamar Las Filosas. Nos quedan 5 minutitos de programa, lindo programa acá. Les decimos a la gente que si nos quiere llamar en el último minuto y meter el gol, llámenos al 11-6400-7047. Y bueno, y estamos con un montón de chimentitos, nos quedamos hablando de Messi, de Icardi, sí, de estas todo. Estas sí, sobre también todo, no nos Icardi, tenemos que Icardi. Olvidar, no nos tenemos que olvidar, señores y señores, que también hay otro, pero flor de alboroto en el mundo futbolístico, exfutbolista, él, con un contrato, con contratos millonarios y aparentemente con cosas puestas a nombre de otro para no pagarle a su mujer, que está recontra alterada en los medios de comunicación, así como sus hijos. Todos sabrán. De las mechas. Sí, todos sabrán que estoy hablando de la gran y la glamurosa señora Mariana Dani, que se baña en champán. Como diría que, su sí, hija, champagne. En champagne, se está bañando en champagne. Bueno, ahora no le quedó ni para la agüita mineral. Claro. Así que la señora está reclamando la mitad de lo que el señor Claudio Canigia le adeuda. El señor Claudio Canigia parece que dice que no tiene un peso. El hijo que sale por la televisión y le dice al padre cualquier cosa, que el padre dice que el padre no le habla, que lo ve, se lo cruza y le da vuelta la cara. Eso no se hace, Canigia. No, una buena persona eso no lo hace. A un hijo eso no. De vos podés tener diferencias, pero no. No. Después tenemos todos los realities de Ana. ¿Saben quién es Ana? Ah, sí, la hija de Pampita. Todos los realities de Ana. Ana cambiándose, Ana haciendo popó, Ana haciendo ¿la pipí. ¿Vieron hacer el caño todo, a Pampita? Todo. No, no la vi. Sí, Tinelli. Escucha. Cheers for you, happiness, the best for tonight. No, yo por eso te digo, vi a la hija en el reality. No, la, Tinelli sí le pidió que haga el caño. Hizo el caño. Hizo el caño. 15 días hacía que. 14. A los 14 días, sí. Y, bueno, que todos quedamos, ¿viste? Porque. Yo no la vi, bien, pero todo, se todo bien. Todo bien, pero. Claro, pero para el caño. Todo no, tiene un límite. ¿Qué, tiene necesidad? ¿Qué necesidad de estar haciendo ni el de caño? Pedirlo ni de hacerlo, sí, las dos cosas. Ah, pero sabés la que le habrán puesto para el caño. Sí, oh, pero esa necesidad de mostrar que, me reinvento todo el tiempo. Todo el tiempo, viste cómo estoy. Bueno, y la hija también. La hija hace, te larga la lechita y la reality. Ay, marca de leche, tatara, tatata. Hace poposito y bueno, marca todo, de pañales, exacto, tatara, tatata. Bueno. A todo, todo. Toma mamadera, mamadera, marca, tatata. Todo es una, todo es un canje, pobre, bueno, piba. Pero no, el problema lo tenemos nosotras. Sí, que. ¿Y vos que conseguiste algún comprador de tu saludo? No. ¿No lograste vender el saludo? No, no. ¿Vos conseguiste algo, Andrea? No, no sé, decís por envidia. Nosotras nada, y la otra, claro, la otra es más viva. No vendo ni lo usado, nada, nada. No, nada. Pero bueno, ella es viva. No me consume la gente. No nos damos cuenta nosotros. Ella es viva. ¿Sabés qué pasa aquí? Yo te voy a contar algo, te lo cuento si a media. Dale, dale. ¿Viste que nosotros decimos, auspiciante, auspiciante? Sí. Bueno, nosotros, nuestro ex acá conocido, chiquito del... Sí. Relacionado a nosotras dos, que encima sí, ¿Quién auspiciante? Él consigue. Qué bueno. Auspiciante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y yo lo veo ahí que manguea. ¿Pero cómo manguea? Todos manguean. Vos tenés para tu programa de radio y para el mío no, le digo. Yo, ¿sabés qué? Yo cuando tengo... Están hablando de un léxico entre ustedes, me parece. No, no, yo cuando... Que hablar así, yo me paralizo. Mira, yo no mangueo nada. O sea, para la escuela, no, los pastelitos nada más. ¿Viste cuando voy con los pastelitos? Ay, pastelito, me hiciste acordar los pastelitos que traje la otra vez. Ay, qué rico que está. Así que bueno, estamos casi, diría, ya llegando a las 18, ¿no? Sí, le pegaste bien. Le pegué bien. Nos estamos acercando a las 18. Estamos acercando por la duda, a las 18. Son las 18, 17 y 58. 17:58. Bueno. Nos quedó hablar de lo que dice Sandrita para el próximo viernes, lo que dijo Sandrita de el caño, lo de los saludos, todo. Nos queda y si Dios quiere tenemos una visita relacionados a los animalitos, bueno, así que veremos a ver si vienen. Por supuesto van a contar su historia, su trabajo, y si tiene suerte algunas personas podrán colaborar con la causa de su trabajo, de su proyecto. Así que veremos. Si Dios quiere. Entonces le decimos a todos los oyentes que no se esperen, iba a decir. Que no se extrañen. No, pedís cosas difíciles. Que ya está cerquita el otro viernes. Solamente faltan 7 días. No, ¿no? ¿En serio? Entonces, y ya Fin de semana largo. Yo tengo la segunda dosis el lunes. Yo tengo la segunda dosis el 18, en el sindicato del plástico. La Sputnik, no sé cuál me van a dar, alguna que haya dando vuelta por ahí, algo. Dice que llegaron. Tenemos ¿no? el Día del Niño el domingo, el día o del llamado niño, Día de la Infancia. Todos los niños les mandamos un fuerte, fuerte beso. Y todos ¿quién no tenemos tiene un niño en el corazón? Exactamente, ¿no? Un niño adentro. Yo tengo un niño adentro, una niña. Sí, el domingo voy a una parroquia, así que sí. Bueno, rezá por tu niño. Vamos interior. A pedir por todos. Por todos los niños. A colaborar por el Así Día del Niño. Así que bueno, chicas. Vamos, colaboro por el Día del Niño, ojo. No, claro, no. Sí. Todo tenemos. Y les decimos a la gente que, bueno, vayamos despidiéndonos, chicas. Que los esperamos el viernes que viene, que faltan solamente 7 días, como dijiste antes. Totalmente. Y que pasen todos un hermoso domingo y un descanso largo del fin de semana. Sí, largo, porque si decías eterno quedaba no, fiero. No, un descanso merecido que tenemos. Y nos reencontramos el próximo viernes. Besitos, chau. Besos. Hasta el viernes. Hablo mucho ya, Sandrita. Sí, mira, ahora estás cueta. Ya hablo un montón. Bueno, les decimos a nuestros oyentes que los esperamos el próximo viernes. Chau. A la misma hora, por la misma radio y la misma sintonía. Mi papá me mata. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.